Bienvenido a Doble Densidad Podcast, este podcast diario de tecnología que está iniciando y espero que les esté gustando. Yo soy Luis Eric Reynoso y estas son las noticias del miércoles 11 de enero de 2017. WhatsApp incorpora a Giphy o Giphy, depende cómo pronuncien GIF. WhatsApp, esta aplicación que utilizamos de mensajería instantánea, ya en su nueva versión va a incorporar un buscador para compartir GIFs y obviamente lo va a hacer a través de Giphy, de manera que las conversaciones pues puedan tener esos elementos que siempre las hacen más variadas. Ahorita esta posibilidad está solamente para la versión beta, la 2.17.6, pero como es costumbre se espera que en un par de semanas esta función está disponible para todos los teléfonos en las versiones estables. Otra novedad que incorpora es la de compartir hasta 30 fotos simultáneamente. Y ahora siempre viene la parte de la comparación entre WhatsApp y otras aplicaciones. Por ejemplo, Telegram, que ya incorpora un bot para buscar GIFs. O, por ejemplo, el teclado de Google, Gboard, también tiene buscador de GIFs y ya hace más fácil el poderlos compartir en nuestras conversaciones. En el tema de las fotos, de compartir hasta 30 fotos, está bien, pero siempre que comparten una foto por WhatsApp pierde calidad, ¿no? Entonces, a veces tenemos teléfonos con buena cámara y queremos conservar esa calidad para que cuando se vea en un monitor más grande o si le queremos dar otra utilidad, pues tenga esa calidad con la que fue tomada la fotografía. Si no, pues van a perder mucha calidad porque ocupa muy poco espacio las fotos que se comparten a través de WhatsApp. Por lo cual, si ustedes quieren compartir fotos y buscan que mantenga calidad, deben de hacerlo por otro medio. Lo más fácil sería correo electrónico si es que no utilizan otra aplicación de mensajería instantánea. En el caso de Telegram, no sucede lo mismo. En Telegram sí conservan la calidad de las fotografías. Pero bueno, ahí está. Creo que es bastante útil porque los GIFs son, además de los stickers, algo que le da mucha variedad a las conversaciones y que ya otros mensajeros habían incorporado desde hace mucho. Por ejemplo, Facebook Messenger, Telegram, les decía, y ahora llega el turno de WhatsApp. Bueno, tanto los GIFs habían estado en todas las plataformas que hasta Twitter ya lo tenía. Así que bueno, ustedes díganme si utilizan de manera cotidiana los GIFs en sus conversaciones o si esto les va a hacer acercarse a los GIFs, que son estas imágenes que tienen movimiento. En otras noticias, Facebook Live extendió la funcionalidad para transmitir a las computadoras de escritorio para los perfiles personales y páginas. Como ustedes saben, Facebook Live es la opción de Facebook para compartir video en vivo y que le viene a hacer competencia, pues desde luego, a Periscope, incluso a YouTube, que fueron las aplicaciones que permitían de una manera mucho más simple hacer streaming en vivo. Ya no digamos servicios como Ustream o Livestream, que prácticamente ya quedaron en un nicho muy pequeño para hacer streaming de video en vivo. Pero en el caso de Facebook Live han resultado muy bien recibidas por parte de los usuarios, porque si hacemos una comparativa entre el porcentaje de usuarios de Twitter que utiliza Periscope para transmitir y el porcentaje de usuarios de Facebook que utiliza Facebook Live para transmitir video en vivo, pues es mayor. Muchas personas se animan a hacer su transmisión en Facebook Live porque pues está fácil, está integrado dentro de la misma aplicación y el mismo Facebook te pues invita a que lo hagas. Ahora, en el tema de que ya es posible hacerlo desde una computadora de escritorio, pues le da mayores posibilidades a los creadores de contenido de hacer algo mucho más preparado, no solamente apuntar el teléfono a lo que queremos transmitir, o sobre todo el tema de Facebook Live era el video vertical. Si hacíamos streaming en Facebook Live con el teléfono, forzosamente teníamos que transmitir video vertical. En el caso de la versión para escritorio, ya el video se transmite de manera horizontal y esto ya estaba disponible para varias páginas y para algunos perfiles en Facebook, pero ahora ya es una función que está extendida en la mayoría de usuarios de Facebook. Y estas transmisiones son las que, por ejemplo, en México vimos con los partidos de las Chivas en Internet. Ya ven que Chivas TV en el torneo pasado era la única forma por la cual se podían ver los partidos de local de las Chivas. Y había un montón de Facebook Live que estaban transmitiendo el partido de manera pirata. Habrá que ver cómo va a hacer Facebook para limitar el uso que se le da a Facebook Live desde el escritorio para transmitir eventos que son pago por evento, ¿no? Peleas, partidos de fútbol, etcétera. Y bueno, esto sin duda pues le va a permitir a mucha gente preferir Facebook Live sobre las transmisiones de YouTube, ¿no? Es mucho más cercano al usuario ver un video en Facebook Live que ver un video en vivo en YouTube. Entonces, allí YouTube tiene que apretar si quiere estar presente en este mercado que está bastante competido, que es el video en vivo. ¿Que quién lo iba a pensar, no? Tal vez todo era un tema de conectividad y por eso ahora está repuntando esto del streaming de video. Y la última noticia del día de hoy es que Telcel y PayPal lanzan su propio sistema de pagos en México. Ya saben, PayPal es un sistema para hacer pagos en Internet que es muy utilizado y que permite hacer transacciones seguras de compra y venta de productos o servicios usando una tarjeta bancaria, ya sea de crédito o débito. Por otra parte, Telcel es la empresa de telefonía celular más grande en México y que es parte de América Móvil. Este sistema de pagos lo que busca es convertirse en una opción para pagar servicios como la luz, estacionamiento, gas natural, etcétera. Es como tener ahí una cuenta que sea una ventanilla para hacer pagos, ¿no? Y al estar vinculada a nuestra cuenta de PayPal, pues tiene el respaldo de la empresa y por consiguiente de el registro de una tarjeta bancaria. Y el tenerlo en una aplicación que actualmente solo está disponible para Android, pues lo hace que lo tengamos fácilmente para llevarlo a todos lados. Es un buen intento, me parece que sí es buena idea, pero siempre y cuando haya lugares para pagar con la aplicación. Todavía no hay un sistema de pagos electrónico que sea establecido de manera generalizada. Ni siquiera Apple Pay o Google Wallet, que son los que en Estados Unidos están peleando el mercado, pues tienen presencia en muchas tiendas, sino que solamente son algunas tiendas que reciben este tipo de pago y que pues es muy fácil de utilizar porque solamente hay que poner el teléfono en el caso de que tengan NFC o el autorizar el cobro a través de una aplicación. Ahora, Telcel no es la primera vez que hace un sistema de estas características. En el pasado ha hecho uno que se llamaba Transfer Banamex, que funcionaba de la mano de Telcel y de Banamex, pero yo nunca terminé de comprender cómo funcionaba. Podías tener una cuenta en Banamex, podías tener una cuenta en Transfer y podías tener una cuenta de Telcel Transfer. La verdad es que yo ya no entendí bien cuál era el funcionamiento y en teoría permitía hacer envíos de dinero entre personas y desde luego también hacer pagos. Era como una especie de cuenta virtual donde se podía mandar dinero a tus contactos. Yo nunca le vi la utilidad, yo nunca conocí a nadie que utilizara este servicio, pero bueno, es una de las opciones que ya había intentado hacer Telcel en el pasado de la mano de Banamex y esta vez lo está intentando hacer con PayPal. A lo mejor lo que aprendieron en Transfer Banamex era que estar con un solo banco les reducía las posibilidades de que el sistema fuera ampliamente utilizado. Y bueno, pues muchas gracias por escuchar este podcast. Te invito a que me dejes un comentario en la página dobledensidad.com o mándame un correo a dobledensidadpodcast@gmail.com. También estamos en Twitter y Facebook. Búscanos como Doble Densidad. Te agradezco mucho por haber escuchado. Hasta mañana.